Fotomatón. Salvajismo lingual y conmoción de la palabra. Y allí cuento mi historia a las tumbas. A veces me sucede estar lejos de mí. A veces me sucede Fotomatón. Estar lejos de mí. Salvajismo lingual y conmoción de la palabra. Decir la palabra. Decir la palabra. No hay afuera, no hay afuera donde guarecerse. Adentro hay. Adentro hay. Siquiera pensar en la trituradora que me ofrece el plagio de mí. El exterior nombra lo que desea. Se hace. Ya sé la figura que del agua sobresale inerte. Mis manos podrían ser ocultadas por la noche y gimotear por los senderos del alba resultaría complaciente, por así decirlo. Más hay un agobio premeditado que me indica, señala que el camaleón anda cerca, oculta de su propia luz para rodearse solo a sí misma y así apagarse. Renunciar a la oscuridad o sobresalir de ella encierra el peligro esencial de cualquier ocultamiento. Entonces se tendrá el abismo por un lado y el fuego por el otro, para subsanar tanta ráfaga que se ofrece desde la muerte. Yo no sabía que cantar se podía bajo el agua, alrededor de tanto peñasco bruto y duro que camino recorrido a ultranzas. Yo no sabía que habían voces que desde solo esa profunda oscilación corpórea se escuchan ininteligibles a partir de un oído fatuo. Descomponer la mirada para mirar o sonreír, una de tres. Mirar la escena de llanto y no llorar o zambullirse, una de siete. Descomponer el llanto y zambullirse en la escena y sonreír, una de una. La terraza verde, la campana que azota, el vaivén de las sombras, la expansión del tiempo, las arañas rotas, las navajas, los cielos, las estrellas, sus notas. Músicas desde el cielo caen y desgarran la opulencia que oxidas o exudas a tu alrededor. El desgaste interno se ve tan afuera. Se huele como una bandurria de muertes, vienes para llevarme y esta vez, atento, observo el soliloquio. Oigo la mirada, huelo el movimiento y digo la palabra. De palabras como armas.blogspot.com. Probó eso de la libertad y le gustó. Eso de la independencia que no era ninguna ciencia y navegó por otros mares y encontró varios piratas diciendo que no todo lo que brilla es plata y que la unión hace la fuerza, dispuestos a dar pelea que contra viento y marea y a punto hizo cañón para defender cualquier trinchera de buena causa que no importa si en los mares o en la tierra y aprendió a navegar en contra y a favor del viento. A no hacer fuerza sino que a escuchar al viento. A distinguir desde la orilla que no todo el oro brilla. Andar veloz pero sin prisa, recordando aquel consejo que le dio un pirata viejo sobre libertad, sello y sobre todo libertad. Pirata, no todo es plata, escucha mi consejo, libertad. Pirata, no todo es plata, escucha mi consejo, libertad. Comenta que en medio de la tormenta los mayores enemigos que tuvo fueron el miedo y el ego y demorarse en darse cuenta que vivir en el instante ni pa' atrás ni pa' adelante solamente en el presente era el secreto y aprendió a navegar en contra y a favor del viento, a no hacer fuerza sino que a escuchar al viento, a distinguir desde la orilla que no todo el oro brilla, andar veloz pero sin prisa, recordando aquel consejo que le dio un pirata viejo sobre libertad, o sello y sobre todo libertad. Pirata, no todo es.